diversión. Tiempo, no hay para algo en serio tomar. Te ríes de todo, vives la vida y nada más. Sabes de tu hermoso cuerpo al bailar. Miles de miradas te abrazarán. Sientes que estirando un dedo podrás elegir un hombre y el nuevo idilio comenzará. Aventureras, tu casa mora en cualquier parte. Aventureras, no importa el corazón que mates. Aventureras, tu casa mora en cualquier parte. Aventureras, no importa el corazón que mates. Aventureras, buscas amor en cualquier parte.